Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, a medida de sus concupiscencias, tomarán para sí maestros sobre maestros con la comezón de oídos que sentirán. Y por un lado desviarán sus oídos de la verdad y por otro se volverán hacia las fábulas. Estamos en el tiempo en que los hombres que se dicen inteligentes, es decir, aquellos hombres que con su inteligencia desobedecen a Dios, lanzan a todos a las fosas de los leones, como antiguamente se lanzaban a los cristianos verdaderos. Esto es la jerarquía oficial de la Iglesia. Estos son los políticos de todo el mundo. Esto es todo aquel que se llama inteligentes o que la gente los toma como persona inteligentes. Los elementos que se desencadenan en la naturaleza, terremotos, ciclones, volcanes, las enfermedades mortales que hay en todas partes, los atentados, las guerras, son los frutos de Satanás, aplaudidos por los miles de millones de personas indiferentes que ven el mundo como un gran espectáculo. A través de la pantalla de la televisión, a través de las computadoras, hoy el mundo contempla la maldad y aplaude esa maldad. Hoy la gente habla de todo. Hoy la gente defiende su verdad y establece su propio lenguaje, pero nadie quiere resolver los problemas de los demás. Todos quieren contemplar cómo la gente se mata, cómo la gente se muere de hambre, cómo la gente vive en su pecado. Se trata de estar entretenidos, viendo lo que pasa en el mundo. Se trata de hablar muchas cosas, quejándose de lo que mal, de lo mal que va el mundo. Se trata de opinar sobre todas las cosas, opinar de todo, pero no dar ninguna solución, no inmiscuirse en los problemas de los demás, sino hacer esos problemas más grandes, más abultados. La desobediencia a Dios es la causa del sufrimiento del mundo, del sufrimiento de esta tierra, del sufrimiento de esta humanidad, la desobediencia a Dios. Es el hombre que con su inteligencia desprecia la verdad, la sana doctrina, desprecia las leyes inmutables de Dios, lo desprecia todo para imponer en este mundo su perversión mental, su locura mental, su juego, el juego de las ideas, el juego de su lenguaje, su fábula, su cuento chino, y hacer negocio de esa fábula, y que todo el mundo siga esa fábula. La historia de los hombres es la historia de la desobediencia a Dios. Así comenzó el primer hombre, desobedeciendo la ley de Dios, el mandato de Dios. Ahí cayó el hombre y toda su descendencia. Ahí, en ese momento, el hombre se excluyó del cielo, del reino de Dios, de la bienaventuranza eterna, y creó un estado falso de libertad, de falsa libertad, que se perpetúa siglo tras siglo. Una libertad para la muerte, que eso es engendrar una humanidad con una carne mortal, con una carne que no puede entrar en el reino de Dios, con una carne que lleva al hombre a la desobediencia continua de Dios. ¿Cuántas guerras entre los hombres, entre los pueblos ávidos de conquistas y de poder, organizando matanzas con su deseo demente de destruir a los débiles? ¿Cuántos planes de los poderosos para conquistar este mundo, el espacio, la luna, los planetas, para tener poder, para tener dominio sobre todos los hombres? Es el orgullo del hombre. Desde que el primer hombre pecó, el orgullo reina en toda la humanidad. Y por el orgullo se desobedece a Dios. El hombre se pone por encima de la ley de Dios, se pone por encima de toda verdad, y el hombre fabrica su verdad, que es la fábula, su fábula, y vive su vida de acuerdo a esa fábula. El hombre que quiera escoger vivir con Dios tiene que conquistar, mediante actos piadosos, actos de obediencia a Dios. Y a través de esa obediencia a Dios, que es lo que más le cuesta al hombre, purificarse de todos sus pecados, de tantos conocimientos malos que poseéis en su inteligencia, de tantos deseos pecaminosos a los cuales está anhelando cada día. El que está con Dios obedece a Dios. El que quiere vivir con Dios obedece a Dios y se purifica. El que no quiere vivir con Dios desobedece continuamente a Dios. ¿Cuánta gente piensa hoy día que sin Dios se puede volver a encontrar un aire puro, respirable, un agua en abundancia, una tierra productiva, semillas que alimenten a todo el mundo, que esta tierra no produzca frutos de muertes, que no haya enfermedades incurables. ¿Cuánta gente piensa esto? ¿Cree que con la ciencia y con la técnica moderna se puede llegar a esto? A quitar el hambre del mundo, a quitar todas las enfermedades. ¡Qué gran fábula siguen mucha gente! ¿Cómo se pueden resolver los problemas del mundo y de la gente? Eliminando de las preocupaciones del hombre a los niños, a los ancianos, a los enfermos, porque cada uno busca su propio bienestar. ¿Cómo se puede ser feliz en este mundo, buscar una sociedad de bienestar, de felicidad, de armonía, matando a los niños? Matando a través de los abortos y de la eutanasia. ¿Cómo se puede quitar el hambre del mundo haciendo que los pobres sean más pobres y los ricos más ricos? ¿Cómo se puede hacer justicia en este mundo sin aplicar la ley inmutable de Dios? Solo aplicando las leyes humanas que son abominables en todas partes. Si vuestra justicia, hemos leído en el Evangelio, no se repuja a los escribas y fariseos, no esperéis entrar en el cielo. Si no juzgáis a los hombres con la ley de Dios, no esperéis entrar en el reino de los cielos. Tantos católicos que todavía no saben lo que pasa en la iglesia, que siguen llamando a ese falso papa como su papa, no saben juzgar a ese hombre con la ley de Dios, con la ley de la gracia, con la ley del Espíritu, que no esperen entrar en el reino de los cielos. Hoy la gente vive en su fábula y ahí se queda tan contenta, lamiendo y relamiendo sus propias ideas, sus propias opiniones, sus propios juicios, dando vueltas y vueltas a su lenguaje, que solamente un juego pragmático, los juegos del lenguaje, que solamente sirven para seguir haciendo el mal en este mundo. Estamos en los últimos tiempos, que es una época despreciable, obscena, degradante, cegada y paralizada por el desencadenamiento del infierno. La obra de los demonios en los hombres paralizan a los hombres en su pecado. Y es lo que vemos, el hombre no quiere arrepentirse, el hombre quiere estar en su pecado, metido en su pecado, aplaudiendo su pecado, justificando su pecado, obrando su pecado sin parar, sin poder quitarlo y sin querer quitarlo. Es una época paralizada en el pecado, en la conquista del pecado, en el triunfo del pecado. Una época paralizada por el desencadenamiento del infierno, que produce una humanidad desgarrada e infeliz. Dios no puede salvar al mundo de hoy, al hombre de hoy, porque el hombre no se lo pide en su orgullo. El hombre está despreciando la misericordia de Dios, porque el hombre vive apartado de toda verdad. El hombre vive anclado en su pecado. El hombre vive sin dar sentido a su vida. Estamos ante un tiempo en que todo será muy difícil de comprender, porque ahí está Satanás creando confusión por todas partes. Ahí están los falsos profetas que pretenden hacer creer que es Dios quien está indicando el camino, quien está pidiendo alguna cosa, quien dice que en tal fecha va a haber una catástrofe o un terremoto, y la gente va corriendo hacia eso. Hoy es Satanás quien complica todos los caminos del hombre, todas las inteligencias del hombre, porque el hombre vive en la total desobediencia a Dios. El hombre vive en su rebeldía, en su orgullo, y más los católicos, que teniendo la verdad, no hacen caso de esa verdad para levantar la iglesia que Dios quiere. Dios no está en nada que se le resista. Dios no está en aquello que se quiere imponer a la fuerza, en aquel pensamiento, en aquella ley, en aquella obra. Dios no está en aquellos mensajes que sacan aplausos a la gente. Dios está en el silencio, está en la soledad, no está en el tumulto de las palabras, no está en el ruido de las inteligencias. Y hoy la gente no sabe buscar a Dios, porque está buscando su idea, su inteligencia, su lenguaje, su conocimiento. Hoy la gente busca paz y no entiende que la paz solo puede venir de Dios, y que por tanto, si los países quieren paz, desean paz, tienen que permanecer unidos con Dios, cumpliendo las leyes de Dios. Cuando los países solamente cumplen sus leyes, que son abominables, sus constituciones, que ya no tienen a Dios, entonces es cuando vienen las guerras por todas partes, guerras fabricadas por el mismo hombre, por la misma inteligencia del hombre. Por eso el mundo va hacia una guerra atómica que está inventada por un grupo selecto, por un grupo de inteligencias humanas que quieren dominar este mundo. El mundo va hacia ese fuego encendido por un espíritu maligno, un fuego infernal. ¿Y para qué va a servir esa guerra atómica? ¿Para qué los países tienen esa bomba destructiva? Si hay una guerra atómica, entonces no habrá ningún vencedor. No habrá ni siquiera un semblante de ser humano, ni siquiera un hombre de pie, con sus huesos, con el sustento de sus huesos, para enterrar a sus hermanos o a sus enemigos. Si hay una guerra atómica, no habrá nada que enterrar. El arma nuclear transformará esta tierra en partículas y no se sabrá si es de las piedras o de los huesos esa ceniza que ya no se podrá llamar más tierra. ¿Por qué los países viven en esta fábula de tener un arma nuclear, una bomba destructiva? ¿Por qué han llegado a esta fábula de creer que con una arma nuclear, con una bomba destructiva, pueden mejorar este mundo? Pueden acabar con los problemas de este mundo. ¿Por qué la gente no ve que estamos al borde del abismo? Porque vive en sus fábulas. Porque vive en el juego de sus lenguajes. En el juego de su ideología. Vive en la perversión de su mente. En la locura de su mente, creyendo que se pueden solucionar los problemas del hombre y del mundo con esas locuras, con esas perversiones mentales. Hoy la bestia quiere destruir toda la humanidad. Hoy la bestia quiere destruir esta tierra. Y Dios no les va a dejar actuar hasta las catástrofes que están planeando. Ellos van a llevar a sus tumbas sus máquinas infernales, con todo lo que ellas contienen, incluso su propio cadáver. Si Dios no interviniera en este último tiempo, que es una locura, no existiría ni siquiera un brote de hierba verde sobre este planeta Tierra que está tan degradado. Pero hasta que Dios no intervenga, el hombre tiene la palabra, y la palabra del hombre es muerte, destrucción, odio, división. Esta es la palabra de todos los políticos de este tiempo último. Esta es la palabra de la jerarquía de la Iglesia, de los jerarcas que gobiernan la Iglesia, de tantos sacerdotes, cardenales, obispos. Palabras que significan muerte, destrucción. Hoy los hombres no comprenden que el rechazo a amar y a servir a Dios, a la Santísima Trinidad, al Dios único y verdadero, ha conducido a nuestro mundo a este extremo. ¿Cuánta gente que hay que no comprende este punto capital? Y entre ellos, muchos católicos. El rechazo a la verdad ha llevado a tener esta iglesia, que es una cloaca, una inmundicia, una pestis que contamina a todas las naciones del mundo. Es el estado espiritual de la iglesia lo que dirige el mundo, lo que gobierna el mundo. Si el mundo está hoy día perdido en sus fábulas, si la gente hoy día está perdida en sus fábulas, en sus cuentos chinos, es por la iglesia, por los sacerdotes, por los obispos, por los cardenales que se han apartado de la verdad, que ya no gobiernan con la verdad, ya no enseñan la verdad, ya no muestran el camino de la salvación de las almas, que es en la verdad. Dios todavía no actúa en este mundo de muerte, y por tanto el hombre tiene la palabra, y la palabra de un hombre es muertes. La palabra de Dios es vida. Hoy la gente vive escuchando las palabras humanas, la gente vive en sus muertes. La gente está muerta. La gente no sabe amar porque no sabe obedecer la palabra de Dios. El amor de Dios produce, viene de la obediencia a Dios. No se puede amar a los semejantes, al prójimo, sin obedecer a Dios. Por eso hoy la gente se pierde en sus amores sentimentales, carnales, naturales, humanos, fabricados por su inteligencia humana. El conocimiento del hombre lleva al pecado, a la maldad. El conocimiento de Dios lleva al amor de Dios, a una vida sin pecado, a una vida sin muertes. Dios va a dejar, a seguir dejando actuando al hombre en este tiempo del fin. Y la obra del hombre va a terminar en miedo y en destrucción. Y Dios intervendrá antes de que la humanidad se pierda para siempre. Por eso eso va a ser el aviso. El tiempo del aviso, la fecha del aviso, cuando se vea el miedo y la destrucción por todas partes. El hombre no ha comprendido lo que es apartarse de Dios, del conocimiento de Dios. El hombre no ha comprendido lo que es sumergirse, estar inmersos en su propio conocimiento humano, en sus juegos del lenguaje que no le llevan a ningún puerto, a ningún norte, y que trae como consecuencia los efectos de la muerte, del odio, de la división en todas partes. El hombre no ha comprendido esto y se cree capaz de detener el flagelo de la muerte. El hombre se cree capaz de solucionar los problemas que hay hoy en todas partes del mundo con la misma muerte. No se puede detener la muerte con el aborto, con la eutanasia. No se puede detener las enfermedades creando otras enfermedades como el SIDA, como tantos virus como hay en todas partes. No se puede detener el cambio climático creando con aparatos técnicos, con el HARP, fabricando cambios climáticos que llevan a la muerte de la Tierra, a la destrucción del orden natural. La gente vive en estas fábulas y se cree estas fábulas y hace negocio con estas fábulas. Estamos en un planeta totalmente degradado por la mano del hombre, por la inteligencia del hombre, por la obra del hombre. Y Dios todavía no va a actuar. Va a dejar que al hombre que llegue a la destrucción casi total. Y antes que el hombre pueda acabar con la humanidad y con este planeta, ahí va a actuar Dios. Es Dios quien gobierna este planeta, es Dios quien gobierna los tiempos del hombre, de la historia del hombre. Y Dios tiene los planes para esta humanidad y los planes para esta tierra, que no tienen nada que ver con los planes de los políticos ni de la jerarquía de la Iglesia. Hay que vivir obedeciendo a Dios, esperando en la palabra de Dios. No hay que hacer caso a ninguna palabra humana, a ninguna mente humana.